como habíamos anunciado, me acompaña Monseñor Miguel Ángel Riera, párroco de las tres parroquias de la isla, para que nos cuente un poquito sobre las festividades de San Francisco Xavier, cuyo día grande es mañana, y también para hablar otras cosas como Cáritas en Formentera y ese banco de alimentos que dirige la asociación Formenteres Solidaris. Muy buenos días, Monseñor, y bienvenido a Radio Èxit. Bon dia i molts anys i bons a tots per el dia de demà. Sí, igualment. I mañana, com decíamos, celebramos la festividad de San Francisco Xavier. Queríamos que conocer un poco la historia de este santo y por qué se le eligió en Formentera para ser el patrón, entre cometas, de la capital oficiosa de la isla. Pues muy bien, mira, mañana, día 3 de diciembre, se celebra la festividad de San Francisco Xavier y es un santo que perteneció a la congregación de los jesuitas. San Francisco Xavier era jesuita, seguidor de San Ignacio de Loyola, fundador de esta congregación, junto con San Francisco de Borja y otros santos. Y bueno, la razón por la cual tenemos aquí a este patrón podría ser, y se supone y se entiende, que es por la presencia de los jesuitas en nuestra diócesis de Ibiza y Formentera. Ellos fueron los encargados del seminario durante unos años. Y pues al iniciar las obras de esta parroquia, pues se decidiría que el titular fuera un santo jesuita y que mejor pues que un santo como San Francisco Xavier. Tenemos ahora un papa jesuita. ¿Qué tal su relación con Francisco? Yo sé que no la tiene personal, pero ¿qué le parece la elección que se ha hecho? Bueno, por ahí sí la tiene personal y yo no lo sé. Ahí está. Bueno, yo de hecho cuando salió la noticia que el papa jesuita había elegido el nombre de Francisco, pensaba en un primer momento que había sido en honor a San Francisco Xavier, porque es uno de los fundadores de la congregación de los jesuitas, pero luego ya dejó bien especificado que no, que era San Francisco de Asís, fundador de los franciscanos, por la humildad, la sencillez y la pobreza, y bueno, pues él va marcando el estilo de la Iglesia que San Francisco deseó y tuvo en su visión y en su proceso de conversión. Y bueno, pues la línea que está marcando el Papa, pues por supuesto que a nivel ideológico y a nivel pastoral estoy en comunión total, lo he estado con todos, pero con esto pues de una manera muy especial por la sencillez, por la humildad y por la proximidad que tiene con la gente y con el anuncio del Evangelio y la manera de hacerlo, ¿no? Y luego por otra parte tener en cuenta que antes de venir yo a Formentera estuve 2 años en Roma estudiando y estuve estudiando en la Gregoriana, que es una de las facultades teológicas con más arraigo, con más fuerza, con más tradición en Roma, y está fundada por los jesuitas. Es la casa madre, por decirlo de alguna manera, de los jesuitas en Roma, la Gregoriana, donde se han formado la mayoría de los jesuitas de todo el mundo. Si le parece bien, y ya que hablamos de un papa que está predicando en parte el lema de San Francisco de Asís, que es la pobreza, la caridad y demás, si le parece, hablemos de esta crisis económica que no cesa y que la padecen en mayor o menor medida muchas familias de Formentera. ¿Cuál es el papel de las parroquias en este sentido? Bueno, se entiende y se sabe que la Iglesia, su razón de ser es anunciar el Evangelio, y ese anuncio del Evangelio es anunciar la esperanza a los que la están perdiendo, y muchos que pierden la esperanza justamente es por el problema de la pobreza, ¿no? Entonces, pues esa es un poco la tarea que tiene la parroquia y las parroquias en Formentera, la de anunciar a Jesús a los más pobres, pues atendiendo a sus necesidades. Vemos este momento de crisis tan duro, yo llevo solo 5 años en Formentera y ha habido toda una transformación, ¿no? Una transformación que realmente se nota a la hora de acercarse la gente pues a pedir cosas tan básicas como es el alimento, como es la ropa, y eso pues es una de los pilares de las parroquias, ¿no? El anuncio del Evangelio unido a la caridad, que es la esencia de la Iglesia. Y bueno, aquí en Formentera no lo hacemos solos, este trabajo se está realizando sobre todo por manos de la gente de Formenteres Solidaris, en la cual pues la parroquia también participa en sus reuniones y en toda su manera de realizar la caridad y la solidaridad aquí en Formentera. Usted ha estado siempre muy ligado a Cáritas y es un poco la cabeza visible de Cáritas aquí en la isla. ¿Son muchas las familias que recurren a vosotros o también, como nos hemos enterado hablando con gente de Formentera Solidaris para una entrevista en la TEF, que a algunos les da un poco de vergüenza dar a conocer la situación por el que dirán en un lugar tan pequeño? Claro, es que es una problemática muy grande en lugares tan pequeños, ¿no? El anonimato en ciudades es más grande, se puede permitir cualquiera, lo digo en sentido figurado, claro, el hurgar en un cubo de basura sin que nadie te conozca. En cambio aquí, cuando vas incluso a los servicios sociales, pues la gente ya puede deducir por qué va esa persona a los servicios sociales y, por tanto, le cuesta, ¿no? Le cuesta porque ven que es como una manera de dejar claro que esa persona en algún momento de su vida ha pasado una dificultad económica y eso pues no les gusta. Por tanto, el venir a la parroquia, ir a las religiosas, ir a Formentera Solidaris para una ayuda puntual, en un momento puntual en que están viviendo una mala situación, pues se nos está dando. Les pides a la gente que vaya a los servicios sociales tienen unos recursos, tiene un material, pero a la gente le cuesta por eso, un poco por la vergüenza de pensar que es algo que momentáneamente pueden salir de ese momento y que no necesitan de los recursos de servicios sociales, donde ya hay una ficha, ya donde hay un control, que, bueno, por una parte se entiende, pero por otro también se entiende perfectamente la situación de las personas que, pues esa situación les es muy incómoda y prefieren pues no pasar por servicios sociales porque a lo mejor con una ayuda puntual en un mes, en dos meses, pues pueden salir de esa situación. Lo pudimos comprobar en el Banco de Alimentos, que por cierto está bien surtido, era que también muchos restaurantes de la isla que a la hora de cerrar han donado los alimentos no perecederos para que estuvieran disponibles. O sea que también hay solidaridad por parte de la gente de Formentera que tiene, podemos decirlo así, entre comillas, que tiene, que dispone de medios para que los que no disponen puedan tenerlos, ¿no? Sí. Formentera, yo diría que es una demostración continua de solidaridad, de cuando saben y conocen a gente que tiene necesidades, sin ninguna duda se ponen en marcha. Y bueno, pues esta práctica que están cogiendo los hoteles y restaurantes es algo que a nosotros nos ayuda mucho y que a ellos no les supone nada, porque muchas veces el material saben que de un año para otro no lo van a utilizar y pues nos lo dan a nosotros y nosotros lo distribuimos desde Formentera Solidaris. Es una manera muy práctica. Y luego también tener en cuenta que además estamos ya a punto de poner en marcha la campaña de Navidad de recogida de alimentos en los colegios, en las parroquias. Y bueno, la gente se vuelca de verdad y se nota perfectamente cómo la gente es solidaria. Somos todos muy reacios a dar dinero, ¿no? Y se entiende, porque el dinero hoy está aquí, mañana está allá y la gente pues le cuesta. Ahora, a la hora de saber cuándo hay un problema concreto y afrontar ese problema concreto, pues la gente de Formentera es muy, muy, muy solidaria y a la vez también agradecida porque les gusta el poder ayudar y el poder solucionar problemas a la gente. También tenéis previsto, como decías, esa campaña, como años anteriores, entrega de alimentos de cara a la Navidad. Y también la organización, en parte de la Navidad, es con los más jóvenes de la isla. ¿Qué labor estáis llevando a cabo con ellos? Porque recuerdo encuentros fuera de la isla, acampadas e incluso parte del Camino de Santiago, que no paráis con la labor con los jóvenes. Bueno, los jóvenes son el presente y el futuro y, por tanto, no hay que esperar a que crezcan para ayudarles a descubrir que hay otra manera diferente de vivir y de divertirse y de pasar el tiempo. Y entonces, bueno, pues eso, desde la parroquia desde las parroquias vamos organizando diferentes actividades. Y bueno, ayer ya tuvimos la tercera diada solidaria con la participación de unos 190 niños, los talleres y los juegos montados por parte de Chiclerina, por parte de los catequistas, de la Asociación de Reyes, de la cual pues la mayoría son catequistas de la parroquia, y ahí pues tuvimos una tarde muy divertida de juegos, de actividades, de danzas, y bueno, pues es una manera diferente de pasar un domingo por la tarde en Formentera. Y ahora, pues eso, como dices tú, tenemos todo un calendario con alguna excursión, que será el próximo día 27 de diciembre. Luego también visitar a los mayores del centro de día para cantarles villancicos el día 23. También iremos a repartir regalos con la Asociación de Reyes el día 3 en el mismo centro de día. Y bueno, también nos hemos puesto en contacto con los clubes de mayores para ir con la Asociación de Reyes a hacer alguna actividad con ellos. Y la actividad estrella, que es preparar ya la cabalgata de Reyes, e involucrando a todos los niños que quieran participar y a todas las familias pues que están aquí en Formentera y quieren que los Días de Reyes sean una cosa diferente. Mosén, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente que nos esté escuchando de Formentera o quizás de esta que tiene familia en Formentera para poder ayudar y colaborar con Caritas Formentera, con Formentera Solidariza, dónde se tienen que dirigir para bueno, colaborar no solo quizás económicamente, sino también voluntariamente a la hora de hacer ese reparto de regalos o lo que fuere de cara a estas fiestas de Navidad? Sí, porque también se pusieron en contacto conmigo para que un año más podamos hacer la recogida de juguetes y distribución de juguetes. Pues mira, es tan sencillo como venir a la parroquia o ir a los jueves al Colegio de San Fernando, que es cuando Formentera Solidaris pues tiene un horario más amplio por las tardes, y allí pues ponerse en contacto o bien con Tere o con María o conmigo y vamos organizando. Pues esperamos que la gente de Formentera siga demostrando esa solidaridad que la caracteriza, no solo aquí, aparte podemos incluir la aportación que se hace también desde el Consejo Insular a Alfons Pichus de Cooperación y también a las ayudas correspondientes. Yo creo que la gente de Formentera es solidaria y sobre todo estar al lado de aquellos que en este momento lo están pasando mal y que bueno, que esperamos que esta crisis se acabe y que podamos todos no volver a hablar de esto, sino de cosas mucho más divertidas y que nos alegren más el corazón. Así es un deseo para todos. Sabemos que muchas veces el egoísmo es lo que provoca tanta injusticia y bueno, vamos a intentar educar para que la gente crezca en otros valores, que no sea el consumismo, sino más bien lo contrario, ¿no? El saber compartir y el saber vivir con menos. Hay un lema de Cáritas que fue el que funcionó el año pasado, durante todo el año, sus campañas, que es algo que refleja cómo tendríamos que vivir, ¿no? Dice, vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Por tanto, con este deseo, pues esperamos que mañana podamos celebrar un buen día de San Francisco, que también fue misionero, patrón de las misiones y que vivió desde la caridad y vivió desde la solidaridad y desde la ayuda a los más necesitados. Pues con ese mensaje nos quedamos, Mosén Miguel Ángel Riera, párroco de las tres parroquias de Formentera. Muchísimas gracias por habernos acompañado, que tenga un buen día y mañana estaremos en esa fiesta. Gracias a todos vosotros. Simul Rangibons.